hoy me siento contento, latir mi corazón. Es mi bandera, la enseña nacional. Son estas notas, un cántico marcial. Desde niño sabremos venerarla y también por su amor. Hola, soy Fernanda y soy amiga de Ale y me gusta Timbiriche. ¿Qué te dicen Chispita? Porque estoy haciendo una telenovela que así se llama. ¿A ustedes les gusta la canción? Sí, es muy bonita. ¿Saben? Cuando ustedes grabaron el tema, me puse muy contenta y me dije, ojalá algún día yo pueda grabarla con ellos. Como en el mundo de Timbiriche todo es posible, la vamos a cantar ahora, ¿te gustaría? ¡Claro! ¡Ah, sí! Pues mi mamá también está grabando una telenovela. ¡Ay, ay, ay! ¡Chispita, te queremos mucho! Bueno, primero quiero poner Chispita de Timbiriche con Lucerito, porque soñé con esa canción y estuve una semana pensando en Chispita y qué pasó con ella. Entonces quiero... ¿Qué te recuerda? No sé, me recuerda a mi disco de Timbiriche, la banda Timbiriche en concierto. ¿Cómo se llama? Es un disco... negro, bueno, tiene la portada negra y tiene como una hoja de... Tiene una hoja de cuaderno donde está recortada la foto de la banda Timbiriche con unos trajes de colores pastel y no sé, tiene como corazoncitos y rayitas así de la primaria, súper ochentero y fue como mi primer disco. No sé, yo creo que Benny. Sí. Pues tenía un buen corte de pelo. No sé. Y supongo que fingía tocar la guitarra muy bien. Mejor que Diego. Mi siguiente canción quiero que sea... Zoom, de Soda Stereo. Porque... Sí, me gusta que, no sé, me gusta lo que dice, que pienses en darle zoom a alguien, no sé, es algo muy raro, y no sé, creo que descubrí Soda Stereo cuando mi mamá me contó que una vez Soda Stereo fue a la Cafest. Y que mi tío fue a verlos y que así fueron a perseguirlos como al hotel en donde estaban, en Acapulco, y dije, órale, y ya. Canción me recuerda a Acapulco. No sé, tiene que ser algo de Luis Miguel a huevo. La verdad. O de DJ Aztec. Pero no se llamaba DJ Aztec, era otra no, sí, cosa, sí, pero... Obviamente Dance with the Devil. De Palladium. Está muy larga para escogerla. No sé. Yo creo que tendría que ser una de Luis Miguel. Suave. Esa me recuerda a Acapulco. No sé, yo creo que Luis Miguel me recuerda a Acapulco porque era como la tradición. Bueno, no era una tradición, pero todo el mundo sabe que vas a Barra Vieja y pasas por la casa de Luis Miguel. Y hay como mil así leyendas urbanas de la casa de Luis Miguel. Como, no sé, que llegaba gente en helicópteros y se metían judiciales y luego cosas así bien extrañas como... Ya sabes, como gente que se metía de la playa a la casa de Luis Miguel en Barra Vieja, que ya seguro ya ni es de él, pero bueno. Sí. Ya. Ya tenía que tenerlo. Tus caricias. Bueno, quiero James de Cámara Obscura. Porque no sé, se me hace una canción muy triste, como genuinamente triste. ¿De qué hablo? De alguien que va a regresar pero no, y que ahora son amigos y cosas así. Entonces es como triste, genuino, y me gusta. Y aparte, pues no sé, hace poco me prestaron una guitarra y porque pues, hice una banda con unos amigos. Entonces fue como una canción, así como la primera que quería tocar después de años de no tocar. Entonces, sí. ¿qué más? Pues creo que es un mensaje muy profundo para la vida de cualquier persona, sobre todo si estás en el hoyo. Y además la coreografía es algo básico, ¿no? De la vida. Sí. ¿Lo es? ¿Cuál sería tu momento ideal para escucharlo? No sé, como un domingo en la tarde, mientras voy caminando en la calle. Allá, o... ¿En donde ya? En Acapulco. No, en Acapulco no. Es una canción más de Silva. Okay. Porque el video de Vuela Vuela es en un helipuerto y bueno, en Acapulco. Bueno, claramente no hay helipuertos. No sé. Bueno, seguro sí hay como uno. O sea, sí. Solo he visto uno. No sé. Bueno, porque había helipuerto en casa de Luis Miguel, pero ¿quién va a aterrizar en casa de Luis Miguel? Recuerda muchas situaciones de mi vida, de así como de estar en la mañana en algún lugar desayunando después de no haber dormido. Entonces como que son recuerdos muy muy ¿Se bonitos. ha pasado o así te...? No, sí ha pasado. Sí ha pasado varias veces y no sé, como que en los días más significativos de mi vida casualmente han pasado cosas así. Y no sé, alguna vez como que escribí de eso, como de esos días, así. ¿Son presentes o pasados? Pues no tan pasados, pero dos, tres. Now if you can stand, I would like to take you by the hand, Jack, and go for a walk past people as they go to work. Get out of this place before they tell us that we've just died. Oh, move, move, quick, you gotta move. Come on, it's through. Come on, it's time. Oh, look at you, you looking so confused. Just what to do. And it's nearly done. If they knock down this place, it is to look much better than. De Vampire Weekend, porque suena muy tonto y es lo más chafa que he decidido hasta ahora en mi vida, pero quiero que la toquen en mi funeral. ¿Por qué? Porque, pues no sé, todo lo que dices sobre cómo no eres nadie en la vida y a nadie le importas, y pues no sé, me gusta como para mi canción chafa. Sí, es muy profunda, ya sé, pero Vampire Weekend es como de la secundaria. A lo mejor no eres chapa, sino un poco más moderna. Mornings come, you watch the red sunrise. The LED still flickers in your eyes. all you ought to spare your face the razor, because no one's gonna spare time for you. No one's gonna watch you as you go from a house you didn't build and can't control. Oh, you ought to spare your face the razor, because no one's gonna spare the time for you. You ought to spare the world you labor. It's been 20 years and no one's told the truth. So listen. Quiero quiero The City de Patrick Wolfe. Okay. Uh-huh. Ese me gusta mucho porque me recuerda como especialmente a un fin de semana que salí como de fin de semana a Cuernavaca con unos amigos. Uh-huh. Y no teníamos más canciones como en el celular o no sé en dónde. Entonces escuchamos las mismas canciones de Patrick Wolf como todo el fin de semana, entonces me recuerda mucho a eso. Estuvo muy chido. Woman, sé. Y así estoy viendo las primeras que veo en Spotify. Quiero el duelo de la ley. Qué chafa, con Eli Guerra. Con Eli Guerra. Obviamente. Sí, me acuerdo que una vez así como de los comentarios más raros que le he hecho a mi mamá es que una vez vi un video, así como la primera vez que vi un video de la ley, vi al baterista y dije, no mames, es igualito a mi abuelo, no sé por qué pensé eso. Y le dije a mi mamá, es que el baterista de la ley se parece a mi abuelo. Obviamente no supo qué decir. ¡Qué horror! Sobre tu piel, olvidé la grieta que dejó tu amor, pero ese instinto taurino de tu ser me obligó a azotarte. no sufres más. Que no me gusta, bueno, muchas cosas, pero no sé, como no sé, la gente que no le gusta la televisión, no sé. No, pues es que todo el mundo ve la televisión, pero me cae que haya gente que diga que asco la tele. Sí, yo sé que hay gente que no ve la tele, y también hace años que no ve la tele, pero la tele es como una parte importante de tu vida y no sé por qué hay gente que la niega. ¿Y algo que te enoje? No sé. ¿Qué piensas del Brexit? ¿Del Brexit? Pues que qué fea la sociedad y el mundo en general.